Ana Ronda. Ronda, ronda, redonda, ronda, qué ronda para girar. Ronda, ronda, redonda, ronda, qué ronda se va a sentar. Ronda, ronda, redonda, ronda, qué ronda se va a parar. Ronda, ronda, redonda, ronda, qué ronda para saltar. Como la luna. ¡Redonda! Ya en nuestra tierra. Como tu cara, redonda. Ya tu sonrisa, redonda. Ronda, ronda, redonda, ronda, que ronda para girar. Ronda, ronda, redonda, ronda, que ronda se va a sentar. Ronda, ronda, redonda, ronda, que ronda se va a parar. Ronda, ronda, redonda, ronda, que ronda para saltar. Como mi panza, redonda. Ya la merienda, redonda. Como pelota, redonda. Ya mi placita, redonda. Ronda, ronda, redonda, ronda, que ronda para girar. Ronda, ronda, redonda, ronda, que ronda se va a sentar. Ronda, ronda, redonda, ronda, que ronda se va a parar. Ronda, ronda, redonda, ronda, que ronda para saltar. Como naranja. Redonda. Ya tu boquita. Redonda. Tengo una idea. Ronda, ronda, redonda, ronda, que ronda para girar. Ronda, ronda, redonda, ronda, que ronda se va a sentar. Ronda, ronda, redonda, ronda, que ronda se va a parar. Ronda, ronda, redonda, ronda, que ronda para saltar. Ronda, ronda, redonda, ronda, que ronda para girar. Ronda, ronda, redonda, ronda, que ronda se va a sentar. Ronda, ronda, redonda, ronda, que ronda se va a parar. Ronda, ronda, redonda, ronda, que ronda para saltar. ¡Pah!